Y cuando hace calor, usa mini calzón. Su cariño no me sabía poco, pero es allí donde me vuelvo loco. Ella me dice, ay mi amor, siento calor. Y si la ves caminar, parece va a modelar. Usa lente para el sol, por si hace calor. Calurosa es mi chica, siempre me trae problemas. Cuando lleva puesto el mini, quiere reventar mis venas. Calurosa es mi chica, siempre me trae problemas. Cuando lleva puesto el mini, quiere reventar mis venas. Quiere reventar mis venas.